Gracias por la entrevista. Muy buenas tardes a toda su audiencia. Bueno, primeramente cabe informar de que esta resolución sí se ha aprobado ya hace 3 años, 2 años y 8 meses. Uh-huh. Ya se ha puesto en vigencia. Es la ordenanza número 053 quebró del 2011, ¿no? Donde claramente especifica que en su artículo primero, que dice el reglamento y uso de administración de los campos deportivos para la ciudad del Alto en sus 10 capítulos y 50 artículos y 4 artículos transitorios para su ejecución dentro de la jurisdicción de la ciudad del Alto. El artículo segundo especifica el Ejecutivo Municipal a través de la Oficialía Mayor Administrativa Financiera y la Dirección de Promoción al Deporte deberán elaborar en un plazo de 30 días hábiles el manual de procedimientos y funciones con los respectivos anexos y efectos para dar cumplimiento al presente. El Ejecutivo Municipal queda encargado de fiel y estricto cumplimiento de la presente ordenanza municipal a través de las oficialías, direcciones, unidades y subalcaldías correspondientes. Es dada en las sesiones en la Ciudad del Alto a los 10 días del mes de marzo del 2011 años. O sea, como podrá ver, nosotros hemos hecho la ordenanza, hemos presentado y como especifica claramente acá en la en el artículo primero y segundo, dice que el Ejecutivo debería haber proporcionado esto, pero pese a que nosotros lo hemos elaborado ya el reglamento y lo hemos presentado, también esto se ha aprobado, ¿no? El proyecto que nosotros hemos presentado con el reglamento, pero esto ya se lo ha presentado al Ejecutivo Municipal con sus artículos, todos sus artículos transitorios, o sea, aquí está todo, ¿no? Y como dice claramente la ordenanza, es el Ejecutivo el que debería hacer cumplir esta ordenanza. Nosotros solo aprobamos, damos al Ejecutivo, claro. En sí, en parte, nosotros vamos a fiscalizar, pero la dirección correspondiente, que es la Dirección de Promoción del Deporte, es la encargada directa de... Aquí está el uso a los campos deportivos, que el uso gratuito, ¿no?, de los estudiantes a los campos deportivos, más que todo de césped sintético. Está por categorías, la categoría A, B, C, o sea... los espacios vaciales denominados polideportivos, o sea, todo está clasificado, todos los campos deportivos que existen en la Ciudad del Alto están clasificados por categoría, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho tiempo con esta reglamentación y esto se ha aprobado ya en el Consejo, ¿no? Entonces, hasta hay un artículo que es esa, para el uso de campos deportivos municipales serán libres de acceso a personas con discapacidad y entidades. O sea, hasta para los discapacitados tenemos en un artículo donde dice que tiene que ser de carácter gratuito. ¿No? Los alcances, ¿no?, del procedimiento especial está accedido a los campos deportivos. Hay dos tipos, la categoría B y C, que ya están, por decir, una cancha de césped sintético ya tenía que ser una categoría A o B, porque ya está más complementada, tiene un poquito más de presupuesto que se ha invertido en ese campo deportivo. Después, yo creo que si el Ejecutivo, más que todo la Dirección de Deportes, es la entidad que debería hacer cumplir esta ordenanza y este que nosotros hemos presentado, esta reglamentación. Concejal, usted mencionó que hay varias categorías, estas T, ¿no ve? La primera categoría, ¿qué campos deportivos componen? Y si eso, ¿la ciudadanía tiene acceso libre también o es restringido más? Bueno, como le decía... en la categoría A están comprendidos aquellos campos escenarios deportivos que sirven para el desarrollo del deporte competitivo a nivel departamental, nacional, ¿no? O sea, son además que tienen un servicio, espacio de equipamiento deportivo urbano de acuerdo a nombres de reglamentos deportivos para la construcción. Cabe mencionar, tenemos la multifuncional, estaría entrando en esa categoría. La categoría B comprendía aquellos campos deportivos de nivel distrital, que hay en los distritos. En Ciudad Satélite, tenemos en Viadela, ya multifuncionales que todavía un poquito falta implementar más. La categoría C comprende los espacios deportivos vaciales, ¿ya? En una zona tiene una canchita, ¿no? Entonces, y la categoría D comprende espacios abiertos, turísticos, de tierra, que todavía no tienen la construcción. Entonces, nosotros hemos categorizado estos campos deportivos y de acuerdo a esto, la Dirección de Deportes tendría toda la obligación de hacer... más que todo, ¿no?, que se cumpla esta ordenanza y esta reglamentación. ¿De la A a la D tienen acceso libre los ciudadanos o es restringido? Totalmente, por eso, como le digo, más que todo, nosotros hemos trabajado esto para el alcance de los jóvenes y los niños en edad escolar. Tienen ingreso gratuito a todos los campos deportivos, previo coordinación con su profesor de educación física y, bueno, el encargado del campo deportivo al que quieran ingresar ellos. Pero actualmente, concejal, y en muchas zonas, ¿no? La zona ejecuta la obra con un presupuesto determinado, ¿no? Y eso es parte del presupuesto de la construcción del campo deportivo, pero la zona dice el campo deportivo se ejecuta con el presupuesto de la zona y por eso por lo menos ellos piden un recurso extra como para el mantenimiento. ¿Eso también está establecido aquí o no debe haber ningún pago por ningún concepto? Sí, el pago es mínimo. Por ejemplo, el artículo 34 de la tarifa para uso de campo deportivo, especifica aquí. No tiene que ser el costo, lo mínimo, pues puede ser para el costo, para el pago de servicios básicos, para el mantenimiento, mejoramiento, ampliación del campo deportivo, muchas veces para los gastos administrativos, para el mismo servicio de arbitraje. No, cuando hacen un campeonato siempre se contrata árbitros, y bueno, se los tiene que también pagar de acuerdo al trabajo que él se les. Ahora, con respecto a esto del mantenimiento, tampoco se está cumpliendo porque supuestamente un campo deportivo que tenga un césped sintético, el costo que nosotros y la ciudadanía mismo sabe, se está cobrando arriba de los 100 bolivianos, no por partido. Eso es un costo alto. Si que nosotros queremos, o la junta de vecinos o la liga deportiva quiera cobrar a un grupo de estudiantes, porque nosotros a nuestros hijos casi les damos el recreo mínimo, ya no acceden, ¿no? Y es por eso que yo mismo he reclamado, porque los campos deportivos los están volviendo a privatizar. O sea, antes un campo deportivo que no tenía césped sintético, era solo de cemento o tierra, tenían el acceso libre los niños. ¿Por qué? Porque siempre estaban abiertas las puertas, podían jugar a cualquier hora, y si les cobraban era lo mínimo, ¿no? Solo, no sé, un 5 bolivianos seguramente para el gasto de mantenimiento. Pero ahora el costo se ha subido, como usted dice, tiene toda la razón. Y la misma ciudadanía es testigo de eso. Aquella vez cuando estuvo inaugurando el presidente acá en la zona Villa Exaltación, vino a inaugurar un campo deportivo. Y ahí yo estuve presente y los niños de ese colegio que está ahí, no me equivoco, es el Zotari, en la unidad educativa, Chuquiago Marco, perdón. Ellos con un carteloncito ahí pidieron, le agradecemos por los campos deportivos, pero que no se privatice. O sea, eso leyó el presidente, yo mismo le dije, es lo que está pasando, señor presidente, que usted hace un campo deportivo, está viniendo a donar, pero el problema es que los dirigentes lo cierran con 5 llaves y están cobrando. O sea, eso ya no es un secreto. O sea, ellos están ya haciendo pues un uso, un mal uso, ¿no? Porque es un bien del Estado, ¿no? Y bueno, él ha dicho claramente, ha dicho, estos campos deportivos que yo estoy viniendo a donar, césped sintético, tienen que ser de carácter gratuito, digo. Entonces, eso tampoco se está cumpliendo. Ahora, en Villa Santiago primero también se inauguró un mini campo deportivo, cancha deportiva de césped sintético. El presidente es el señor Alejandro Gómez. También, cuando se estaba inaugurando, yo casi he ido a la mayoría de la inauguración de los campos deportivos, como me concierne el deporte. Ahí también se comprometió el presidente de la zona, estos campos deportivos no se va a cobrar un centavo. Pero lamentablemente cuando nos fuimos a verificar, me mandó a mis técnicos, se está cobrando. Entonces yo pienso que los mismos dirigentes, tanto dirigentes de zonas o dirigentes de las ligas deportivas, están cobrando a nuestros propios hijos, ¿no? Y estamos prohibiendo y cohibiendo de que ellos puedan usar esos campos deportivos. Pero eso sí, si viene una junta, un sindicato X de cualquier transporte, puede ser de minibús, taxis, que tienen, ellos tienen para pagar, porque también ellos trabajan, pagan y tienen el ingreso libre. Eso no está bien. ¿No? Entonces, en este reglamento está todo, solo no se está haciendo cumplir. Como le digo, la institución, más que todo para hacer cumplir esto, es la Dirección de Deportes, la Oficialía Mayor de Cultura y Educación, y a través de la Dirección de Deportes. Y bueno, ya muchas veces hemos hablado con el director de deportes, le dije, tiene usted la ordenanza, tiene la reglamentación, entonces si él está haciendo otras cosas, ya es, bueno, depende, ¿no? Pero yo lo presento aquí, es la ordenanza 053, y el reglamento que hemos presentado también está acá presente. Entonces nosotros hemos elaborado este reglamento, no lo hemos elaborado nosotros solos. Yo también he sido presidente de la Asamblea del Deporte el año 2006, estoy inmiscuido en el deporte, También he tenido la ayuda de varios dirigentes, exdirigentes, para que me ayuden a hacer este reglamento. Claro. Usted decía que hace 2 años se aprobó esta norma, ¿y por qué no se aplica? ¿Qué faltaría para que se aplique realmente? Solo que se ponga las pilas el director de deporte. Porque no nos olvidemos, toda ordenanza, ley, resolución es para cumplir. Y él es el que no está haciendo cumplir. Concejal, ¿establece algunas sanciones para que los que no abran las compras deportivas para el acceso a la niñez? Con respecto a eso, hay un artículo donde dice que sí, hay algunas sanciones. El incumplimiento a las disposiciones del presente reglamento para dar lugar a las siguientes sanciones. Primeramente, si es administrador del campo deportivo, un memorándum de llamada de atención o revocatoria de su autorización para que pueda darse curso a estos campos deportivos, ¿no? También la llamada de atención puede hacerlo la subalcaldía de cada distrito. No nos olvidemos que los subalcaldes son pues la autoridad máxima en cada distrito que tenemos, los 14 distritos acá en la ciudad del Alto. Dicen el artículo 42, también el artículo 43, también revocatoria para autorización también, ¿no? O sea, como le digo, hemos trabajado esto, también no hemos querido quedar al margen, también está inmiscuido aquí el control social, en el artículo 45, el control social sobre los procedimientos y la administración de los campos deportivos, también ellos tienen que ver, o sea, se ejerce por los vecinos, vecinas de la zona en la cual se encuentran en el campo deportivo municipal a través de su representación, de sus representantes. Esas veces era el comité de vigilancia, pero ahora tenemos el control social, ¿no? Esto ya hay que adecuarlo, porque no nos olvidemos que este tiene 2 años, de acuerdo a las instituciones de match por ley para tal efecto. Entonces, yo creo que en esto estamos todos en conjunto. Y lo que yo sugiero es que se pueda reunir tanto la dirección de deportes, los dirigentes de la zona que, bueno, administran los campos deportivos, las ligas deportivas, mi persona, si es posible el alcalde, para que podamos reglamentar o quizás modificar, hacer un adendum a este reglamento que nosotros hemos presentado o mejorarlo. Pero como le digo, no se está haciendo cumplir lo mínimo de este reglamento, de esta ordenanza municipal.